Enseguida estamos de vuelta. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Este año, bébete el verano en la radio. Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Carlos Arguiñano, buenos días. Buenos días a todos. Eres parte viva de la nueva cocina vasca. Nosotros éramos unos jóvenes cocineros. Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto. No, la ilusión es nuestra. También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna, con Ángel Expósito. María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses. Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España. Tomamos aire y seguimos narrando este descenso. Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Las 5:47, hora menos en las Islas Canarias, llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Gracias, Motorman. Escúchame, la Dirección General de Tráfico cuenta ya con casi 900 radares fijos, bueno, entre fijos y los de tramo, que el año pasado impusieron, atención a la cifra, casi 22 millones de multas. Motorman, ¿tú sabes cuáles son los radares que más están multando en nuestro país? Sí, el año pasado tráfico del total de multas impuestas, casi el 64% fueron por excesos de velocidad detectados por radares fijos y móviles. Por cierto, la DGT acaba de confirmar 46 nuevos radares, la mayoría de tramo, por un valor de 14 millones de euros. Y te cuento más, el radar que más multa de España es el que está ubicado en el kilómetro 48 de la AP7, provincia de Valencia. Este radar sanciona a 166 conductores al día. El segundo ponedor de multas, el segundo radar que más sanciona, está en la autovía A15, kilómetro 128 con 160 multas diarias. Tercero en el ranking, más multadores, la A7, kilómetro 246 con casi 130 multas al día. Se encuentra en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora, su paso por Málaga capital y cerca de la salida del Palo. Y para completar la lista de los radares más multones, nos vamos hasta la autovía A3, Madrid-Valencia, provincia de Cuenca, kilómetro 157. Y también mucha atención el de la autovía A52, kilómetro 99, provincia de Zamora, que impone más de 44.000 multas al año. Bueno, atención a los usuarios o futuros usuarios de alquiler de scooters eléctricos. El llamado motor sharing tiene hasta 26 veces más accidentes que el resto de vehículos. Sí, este servicio de vehículo de moto compartida de alquiler por minutos, donde no es necesario tener experiencia para usarlas y conducirlas, pues bien, según el informe, la contribución del motor sharing a la seguridad vial realizado por la Fundación MAFRE y CEVISMAP, las motos de alquiler sufren 10 veces más accidentes que las de uso privado y 26 veces más que el resto de vehículos. El estudio realizado en 11 ciudades españolas, donde se recoge que Valencia es la ciudad con mayor siniestralidad, más del 15%, Sevilla con el 10% y Madrid con el 9,5%, que por cierto en 2019 fue la urbe con mayor incidencia, 466 siniestros. Las poblaciones que menos, Murcia, Málaga y Granada. Y además el informe de MAFRE dice que ninguna de este tipo de motos cuenta con ABS, tienen bajo mantenimiento y deficiencias en las luces. Y por último, el acceso a conductores, a usuarios inexpertos en dos ruedas es otro de los problemas. Madre mía, Motorman, esto sobre todo de cara a la gente que nos está escuchando en este momento. Si está alguien pensando en comprar un coche nuevo, si estás necesitado de un coche para utilizarlo a diario, Alfonso, cuéntanos, ¿cuáles son los coches que menos consumen y cuáles son los coches que menos gastan? Está claro que los que menos consumen son los utilitarios por tamaño, peso y baja potencia de sus motores, y de hibridación autorrecargable como el Toyota Yaris y el Mazda 2 Hybrid, así como el 208 diésel de Peugeot con 100 caballos y 4 litros de consumo de media. Pero si necesitas un compacto, el diésel que menos consume es el Citroën C4 diésel, pero también los híbridos como el Mercedes 250e, el Seat León Hybrid o el Peugeot 308 Hybrid. Pero si lo que necesitas es un SUV o todo camino, los que menos gastan son el Volkswagen T-Roc TDI diésel, menos de 5 litros, o el Toyota RAV híbrido enchufable, pero cuesta 47.000 euros. Y por último, en cuanto a berlinas, el Skoda Fabia arrasa, gasolina, diésel híbrido, híbrido enchufable, de 204 caballos y que además tiene un consumo medio de 5,5 litros de gasolina. No está mal. Según la Dirección General de Tráfico, Motorman, me entero que en España existe más de 1 millón de vehículos cuyo titular es una persona que ha fallecido. Si no queremos tener problemas, Motorman, cuéntale a todos los ponedores qué trámites son los que hay que hacer. Así es, la DGT contempla la herencia o fallecimiento del titular de un vehículo como una situación excepcional en cuanto a transferencias o cambio de titularidad. La DGT recomienda a la persona a cargo del vehículo a comunicar el fallecimiento durante los primeros 90 días posteriores. De esta manera, la persona en notificarlo quedará al cargo de las obligaciones del vehículo hasta que se resuelva la herencia. Lo mismo ocurre con las donaciones, separaciones o divorcio. En estos casos son necesarios trámites. Ser designado como heredero único del vehículo, cambio de titularidad y pago o exención del impuesto de sucesiones. Pero hay una cosa importante: no olvidarse si el ETV está en regla, comprobar que el coche está de alta. Si no es así, no podremos conducirlo. Y, por supuesto, comprobar si la póliza de seguros está vigente. Y ya rápidamente, porque en nada comienza Herrera en COPE, por último, nos toca hablar de esos coches clásicos, de coches antiguos, de los más exclusivos del mundo. Queremos que nos digas los 10 automóviles más caros que se han subastado, esos que son súper exclusivos de coleccionista, de automóviles que como si fueran prácticamente obras de arte. A ver, en ese top de los 10 más caros en subastas, en el primer puesto está el Mercedes 300 SLR Coupé de 1955, que recientemente se subastó en Sotheby's por 135 millones de euros, seguido del deseado y precioso Ferrari 250 GTO de 1962, que se vendió también en subasta por más de 45 millones. A continuación, en la tercera posición, otro Ferrari, el 333 Sport Scaglietti de 1957, que fuera pilotado por el campeón Stirling Moss, con valor de más de 33 millones de euros. En el cuarto puesto, el que fuera pilotado por Fangio, es un Mercedes W196 del año 1954. Ya en la quinta, sexta y siete posición también son Ferraris. Y para cerrar el top, un Aston Martin de 1956 por 21 millones, el Ferrari 290, y en el décimo puesto del ranking, el exclusivo Duesenberg de 1935, que perteneció al actor Gary Cooper, por un valor de más de 20 millones de euros. Qué pasada, qué cantidad de datos. Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo lo que nos acabas de contar. Es un placer hablar contigo, y eso que tenías hoy poca cobertura. Hasta el próximo día. Como siempre, poniendo el intermitente. Perfecto, efectivamente, el intermitente. Son las 5:54, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida comienza Herrera en COPE. Fíjate, somos ya 79.739. Nos quedamos en una cifra impar. Me da muchísima rabia. Con uno que le deis a nuestro facebook.com/poniendolascalles, llegaríamos a los 740. Venga, un número par para acabar. Mañana a las 4 aquí estamos, levantando España. Escuchas Poniendo las Calles.